Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 228 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Un gran placer saludarte. Igual también para toda nuestra querida audiencia que nos sigue semana tras semana. Y bueno, que todo lo mejor para ti y que bueno, que este sea un programa pues muy bueno y muy variado para todos. Así es. Y con esto las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Tan variado es, Iván, que por favor platícanos qué noticias traes ahorita. Bueno, mira, Roberto, esta semana, pues bueno, como siempre, bueno, y esto lo dijimos desde que terminó la temporada de la NFL, pues bueno, nuestros deportes van, obviamente, sufriendo una transformación, una metamorfosis, ¿no? Porque ahorita estamos prácticamente en lo que es la NBA, en su fase final. Estamos en la Major League Baseball, obviamente, también en plena temporada, y obviamente deportes a motor, también en pleno auge. Estamos también con la Champions, ya hoy tuvimos partido, y mañana tenemos otra jornada, pero bueno, esa noticia la vamos a ir diciendo pues en la medida que vayamos avanzando con el programa. Me imagino que también vamos a hablar sobre el draft de la NBA, de la NFL, perdón, que bueno, me imagino que tú lo habrás seguido y tú eres más especialista que yo en esa sección, así que bueno, también estaremos comentando sobre esto. Y bueno, noticias que vayan saliendo obviamente a lo largo del programa, pues también las vamos a estar comentando por acá. Bueno, eso es por mi lado, eso es lo que traigo, y bueno, cuéntanos tú qué nos vas a decir. En efecto, traigo playoffs de la NBA, están muy buenos, traigo béisbol, obviamente me está gustando mucho cómo está Houston ahorita, y traigo muy extenso lo que es el draft de la NFL que fue la semana pasada. Errores, aciertos, impresionantemente el número de trades. Esto lo tienes que aprender, Iván. Se dieron muy buenos trades. Por algo se dan los trades, porque la gente está convencida. Te lo he dicho, que sin trades no hay nada. Pero buenos. Bueno. Por cierto, tengo a Springer. Escucho ofertas. Podemos hacer un buen trade. ¿Springer? Claro, te lo digo a Adrián González y te lo doy, ¿va? Ok. Está bien. Bueno, buena esa. Gracias. Venga, Iván. Vámonos a un corte. Y ahorita regresamos para platicar de las noticias, ¿va? Perfecto. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Roberto, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático para continuar con las noticias en pleno desarrollo. Muy importante. Y bueno, déjame decirte que vamos a empezar con la NBA y bueno, estoy muy feliz porque por fin se dio el sueño dorado, Roberto. Me voy a enfrentar a ti. O sea, Houston Rockets contra Spurs. A ver, ¿qué onda? ¿Qué te parece esta serie? Antes de entrar en detalle. Perdón, Iván, ¿sí sabes que Houston le ganó a San Antonio ayer por 30 puntos? Bueno, no importa. Primer partido es puro trámite. ¿Pero qué te parece esta serie? Bueno, esta serie me parece muy buena. Entre el número 2, que es San Antonio, y Houston, que es el número 3. Partido del estado de Texas. Muy interesante. Y que finalmente se da después de tantos años de estar, bueno, obviamente en la misma división. Sin embargo, darse en los playoffs se me hace como realmente como un sueño dorado, la verdad. Darse entre dos grandes equipos, San Antonio y Houston, wow. Pero la verdad, muy bien. Nada más que te dije que eran 30 puntos y me equivoqué. Perdieron por 27 puntos ayer, 126-99. Nada más sí, bueno, para que supieras, ¿no? Sí, bueno, pero es que imagínate, anotaron 22 triples, 22 de 50, wow, la mayor cantidad de aciertos de 3 puntos intentados y acertados, o sea, es muy difícil pues ganar un partido así, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede, la cosa se puede interesar, por supuesto, y bueno, las series son así, a veces se pierde muy feo y te recuperas, ¿no? Pero bueno, al fin vamos a hablar de cómo quedaron esas series, cómo quedaron esas nuevas llaves, porque obviamente, bueno, tengo entendido que, bueno, ya por lo menos en estos momentos están jugando, bueno, Boston está jugando contra Washington, contra los Wizards, ¿cierto? Uh-huh. Que por cierto, en el mismo tiempo van ganando los Wizards 67-64. Parecía, Roberto, que los Celtics como que pierden los primeros partidos y después como que agarran gasolina, ¿no? Se agarran como un segundo aire y se transforman. Fíjate que perdieron los dos primeros con Chicago y yo pensé que pudiese haber habido una sorpresa, pero no fue así. Celtics se recuperó y bueno, mira, fíjate, pasaron a la siguiente ronda. Cierto, fíjate que fue algo en lo cual los equipos grandes son grandes. Se recuperan de ir perdiendo y arrasan con el rival. Y el rival se confía y pierde porque no sabe cómo controlar él o los partidos. Y eso fue lo que le pasó a Chicago. Después de ir ganando 2-0, perder 4-2, indica que realmente el equipo ganador siempre fue Boston, no Chicago, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Fíjate tú que en los partidos de ayer, bueno, ya que estábamos hablando de los partidos de ayer, bueno, los Cavaliers derrotaron 116-105 a los Raptors, ¿ok? En un partido que obviamente se veía un poquito más parejo. Bueno, 116-105, yo pensé que iba a ser más. De hecho, creo que esta serie es una emulación del año pasado. No sé, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que estos equipos ya se enfrentaron la temporada pasada en playoff y fue una serie muy, pero muy, muy disputada. No me acuerdo, pero lo voy a checar. Creo que sí. Y en la otra, bueno, ya sabemos, Rockets 126, San Antonio 99. Sí, bueno, realmente fue una derrota dolorosa, pero bueno, esos partidos a veces suceden, pues. Por Houston, pues Harden, pues creo que fue el más destacado, 20 puntos, un rebote, 14 asistencias. Y por San Antonio, pues el robotcito Kawhi Leonard, pues 21 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Bueno, para el día de hoy tenemos partidos, como te dije, Wizards está enfrentándose a los Boston Celtics y en el medio tiempo van ganando por 3 puntos los Wizards, 67-64. El otro partido que se va a jugar un poquito más tarde, pues bueno, tiene una serie que me parece que los Warriors de Golden State van a seguir ganando. porque este equipo de los Jazz de Utah, la verdad es que a mí no me convenció mucho. No lo veo como un rival suficientemente fuerte como para ganarle a este equipo. Que por cierto, Roberto, el coach Steve Kerr sigue con problemas médicos, sigue con, no sé qué es, exactamente qué es lo que tiene, pero bueno, es una baja que no se sabe cuándo se va a reintegrar. Esto está como muy callado, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, continúa el equipo con su coach suplente y bueno, mira, siguen ahí pues ganando. Fíjate que qué mal por Steve Kerr. Sin embargo, Golden State ganó 4-0 a Portland y probablemente vaya a ser lo mismo aquí con Utah. O sea, el comandante, el capitán no está, sin embargo los jugadores que son los que están haciendo esto durante, llevan 2 o 3 años jugando juntos, salvo un par de jugadores, pues se conocen y saben qué hacer y qué no. Entonces yo creo que ese engrane corre y corre muy bien, ¿no? Ahora, hay una cosa que quiero comentar, perdón. Cleveland contra Toronto, Iván, fue la final de conferencia del año pasado. Y quedó... Ah, okay. Sí, y quedó Cleveland ganando 4-2. Cleveland iba ganando 2-0. Empata Toronto 2-2 y gana Cleveland 4-2. Entonces, sí, tiene razón. Una gran serie que viene desde el año pasado, donde se enfrentaron a ambos equipos. Es correcto. Sí. Es correcto. Eso sí. Y bueno, esta serie fue muy interesante, ¿no? Definitivamente. Muy interesante. Pero ya entonces están. Ya los que quedan son ya pocos equipos, ¿no? Ya. Esto prácticamente va a ser así. Sí, claro, solamente quedan 8 equipos, ¿no? Que son pues Golden State contra Utah, como decías, Houston contra San Antonio, Boston contra Washington y Toronto contra Cleveland. Claro. ¿Y qué pronóstico, o sea, para ti, o sea, qué pálpito te da a ti quién crees tú que va a quedar? Golden State seguro, Boston seguro, Houston va a ser una gran serie, sin embargo, no creo que San Antonio vaya a ganar. En principio porque es el equipo al que le vas tú y segundo porque es el equipo al que le voy yo. Está bien. Ok. Y Toronto podría llegar a dar la sorpresa siempre y cuando Cleveland no haga las cosas bien. Ahorita va ganando Cleveland 1-0. Entonces, no sé, tengo un pronóstico reservado con ese partido. Sí, y ese equipo de los Raptors tiene un jugador que a mí me agrada mucho su manera de jugar, un tipo bien agarrido que se llama DeMar DeRozan, que es un jugadorazo para mí, de verdad. Y de verdad que me agrada mucho verlo jugar. Y bueno, mira, pudiesen darle un golpe mortal a estos Cavaliers si, como tú dices, juegan bien y hacen las cosas como se debe, pues. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de estas series porque van a estar muy muy buenas y bueno, pero obviamente hay que darle su pequeño paneo y su revisadita para ver cómo se desenvuelve. Pero bueno, exactamente, perfecto, magnífico. Ya sabemos entonces que ya estamos prácticamente en, ¿cómo se le pudiese llamar a esto? Semifinales, sí, ¿verdad? Sí, son las semifinales. Semifinales. Ok, magnífico, muy bien. Listo, entonces bueno, tocaba punto NBA, partidos. Bueno, yo te voy a decir los míos. A mí, por supuesto, creo que los Celtics van a ganar, creo que los Warriors van a ganar. Creo que, mejor dicho, aquí no creo, me gustaría que ganaran los Raptors, pero obviamente Cleveland es el equipo a vencer. Y en la otra serie, los Spurs van a ganar a los Rockets. Y bueno, va a ser una final muy interesante. Siempre he dicho que. Mira lo agresivo que estoy, lo que estoy pronosticando. Van a ganar los Spurs. Ojalá, ¿okay? Los Spurs tengan las mismas agallas que tú al decir eso. Bueno, ya verás que sí. Además, le estoy pasando mis buenas vibras. ¿Ok? Ya. Así que... Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a pasar de lleno a hablar... Bueno, vámonos para el béisbol, Roberto. Grandes Ligas, Bueno, nada, hacer un toque técnico por aquí también, como siempre. Bueno, fíjate. Bueno, hay muchas noticias sobre béisbol, muchas noticias. Pero bueno, lo que me llama la atención es que sigue este problema de los insultos racistas en los estadios. Y bueno, esto me parece tan desagradable a estas alturas de la vida, que siga todavía gente con este problema del racismo, ¿vale? Es una cosa de verdad insólita. Insólita, de verdad. No puedo entenderlo. Pero se acaba de celebrar el aniversario de Jackie Robinson. Todos los equipos jugaron con el número 42, el primer jugador negro en la historia. Oye, y se va a seguir con el racismo en los estadios. Esto me parece el colmo. Qué radicales son los fanáticos en Estados Unidos. O sea, de verdad, la población norteamericana. El racismo es algo tremendo, tremendo. No solamente el racismo de color, el racismo también de cultura, de otras nacionalidades también. Hay racismo de ese tipo, ¿sabes? Entonces, bueno, como dice la portada de la MLB, dice que la MLB debe declarar la guerra al lenguaje racista en los estadios. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. No sé qué te parece a ti, pero me parece que es el colmo que esto siga sucediendo en los parques de béisbol. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no nada más en los parques de béisbol, sino en cualquier deporte habido y por haber. Sin embargo, estás viendo, esto ya es un tema, pues, que no nada más combina el racismo en el deporte, sino en la vida, en la política, en todos lados. Y esto no nada más es de Estados Unidos, es de todo el mundo. Entonces, siempre va a haber el descontento, siempre va a haber el que está en contra de otra raza, otras religiones. Híjole, o sea, eso es lo triste, ¿no? En un país como Estados Unidos, donde existen todas las razas, muchas nacionalidades, donde en vez de que fuera diferente, oye, pues, pues no es así, ¿no? O sea, en un partido como el fútbol americano, que hay todas las razas, en el béisbol, que hay más latinos, o hay muchísimos latinos, pues también pasa. Es muy triste. Pero, ¿sabes qué, Iván? Yo creo que es muy difícil que llegara a quitarse, no por la disposición de la gente, sino porque el odio es más fuerte que el no odio, o sea, que llevarla en paz. Sí, pero fíjate que también los jugadores también tienen mucho que ver en esto, ¿sabes? Fíjate que estaba leyendo aquí el artículo de prensa de un periodista de ESPN y estaba diciendo que en el partido entre Orioles y Medias Rojas, okay, cuando comenzó, hubo gestos, unos bonitos gestos de parte de los fans hacia Adam Jones, okay, le hicieron una ovación y tal y qué sé yo, como manera de limar un poco las perezas de estos insultos que supuestamente le habían dicho algunos fanáticos. Y unos momentos después, el pitcher Chris Sale le lanzó una pelota a pegarle a Manny Machado y ambas bancas se vaciaron. Entonces, ¿quién puede parar esto? ¿Ok? Entonces, decían, bueno, ahora están los Orioles obligados a lanzarle pegado a Andrew, a este jugador que se llama Andrew Benintendi. O sea, porque, o sea, también el racismo está en los mismos jugadores, hay racismo, ¿sabes? Eso de pegarle la pelota, de recostarle la pelota. Oye, qué triste, ¿verdad que eso entristece demasiado? De verdad que sí. La verdad, sí. Sí. Antes de entrar, bueno, noticias aquí así cortitas, los Tigres de Detroit activarían nuevamente a Miguel Cabrera ante los Indios de Cleveland. Miguelito estuvo lesionado, estuvo un day to day, y bueno, esta es una buena noticia para el equipo de los Tigres de Detroit. Noah Syndergaard con desgarro, a lista de lesionado. Cuidado, Roberto, no vayas a hacer un trade por jugador lesionado. Ojo, mucho cuidado con esto. Noah Syndergaard, gracias. Desgarro, lista. Gracias, okay. Gracias, eres tan amable. Así es, para que no digas que yo te hago trade por jugadores lesionados y cosas por el estilo. Eso no pasa. Y fíjate que yo sí te hice un trade por un jugador lesionado, porque tú ves lo bueno que yo soy, ¿no? que te iba a dar un 2x1, pero bueno. O sea, tú dices Trey Turner, aquel que está dando escaleras, home runs, todo, eres más bueno que la madre Teresa, ¿eh? Y estaba lesionado y te hice un trade por un jugador lesionado. Conste. Por Trey Turner. Eso no lo hace nadie. No, además me ibas a dar tu catcher de reserva que luego cortaste. No, eres magnánimo. No, lo corté, no, es un tremendo catcher. Lo corté porque tuve que hacer un pequeño cambio en mi line-up y tuve que salir de él, pero es un peloterazo también. León. Sandy León, ya verás esos números. Te acordarás de mí. Pero bueno, no importa. Bueno, sí, son los pequeños titulares de la MLB por los momentos. Y vamos a ver rápidamente las posiciones. A ver en qué han variado. Esto es bueno de ver esto cada semana. Bueno, fíjate, este es la Americana. Orioles sigue adelante con un juego sobre los Yankees, que me agrada mucho que están teniendo una temporada mucho mejor, sobre todo al comienzo, que lo que fue el año pasado, y eso me tiene con mucho agrado y optimismo. Ambos equipos han ganado 6 de sus últimos 10, tienen el mismo récord exactamente, 6 ganados, 4 perdidos, y Boston, fíjate que era uno de los grandes favoritos, está en el tercer lugar con 13-12, ¿okay? Está por debajo de 500, cosa que es un poquito preocupante para un equipo que tenía, o que tiene serias aspiraciones para hacerse con el Scudetto. Cierran Tampa Bay y Blue Jays, obviamente, 13-14, y Blue Jays con 9-17, Roberto. Este equipo de Blue Jays también es muy bueno, pero estos juegos que se pierden al principio de la temporada, al final pesan, bueno, una tonelada. ¿Ok? Entonces, ojo, porque va a ser para Toronto bien complicado, a pesar de que la temporada es joven. División Central, bueno, como se esperaba, Cleveland adelante con 14-11, Chicago pisando de los talones a medio juego, 13-11, los Twins con 12-11, Detroit 13-12 y Royals con una campaña pero espantosa, 8-16. De verdad que este equipo, después de haber sido campeón del mundo, bueno, se vino abajo. Esto es insólito. Y en el oeste, pues bueno, aquí Houston está, de hecho tiene el mejor récord de las grandes ligas, a pesar de que está corto con 17-9. Ha ganado 6 de sus últimos 10, está jugando un buen béisbol, tiene jugadores encendidos como Bruce Springer, George Springer, que estaba bateando muchísimo y está ayudando bastante al equipo de Houston. Le siguen los Angelinos de Anaheim con 14-13, después Oakland, Seattle y Texas, ambos, mejor dicho, los tres con 11-15. Sí, y déjame decirte que Houston me impresiona. Algo que no ha resuelto en los últimos 2 años es que va perdiendo las 3 o primeras 4 entradas y en las siguientes mete home runs, carreras por todos lados. Si desde el principio dominara, ese récord no estaría en 9 perdidos, estaría en menos. Sí, no, están jugando muy, muy buen béisbol. Y bueno, la cuestión es mantenerse, Roberto, es mantenerse, que sus peloteros estén sanos, y bueno, mira, hay que contar con este equipo para la final, pero vas a tener que luchar muy fuerte contra los Yankees, te participo, muy fuerte. No, los Yankees tendrán que pelear el comodín a alguien más, nosotros no. ¿A tú dices? Bueno, yo aspiro que ganemos la división, ojo, aspiro. Ok, porque ahorita estás un juego abajo, pero bueno, todavía falta, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Nada más te advierto que ahorita estamos ganando a Toronto 8-3 en el séptimo inning. ¿A Toronto? ¿El último lugar de su división? No manches, bueno, perro, bueno, pero de partido. Le toca jugar contra ellos, están en su misma división, eso es un juego, algo circunstancial, no podemos hacer nada. Y por tu parte, no están jugando. Pero Boston está ganando la Baltimore 5-2. Vamos a ver si por casualidad. No veo. Creo que no. Creo que esos partidos van a ser un poquito más tarde. No. Sí. Sí. Texas está ganando la Houston 5-3, Roberto. En la baja del quinto. Así es. Y Texas va en el último lugar de tu división. Así que la cosa es a la inversa. Apenas me di cuenta cuando estabas diciendo Texas, dije, uy, que no se dé cuenta, y sí se dio cuenta. Bueno, pues es lo bonito del deporte, Roberto. Es lo bonito del deporte. Que hay una guerra sana. O sea, una guerra buena. O sea, una tú guerra dices buena. Burlarse del rival, puta, me encanta, papá. Hacer leña del árbol caído. Pero bueno, sí, está bien. Claro. Estamos bien, estamos muy bien. Bueno, Liga Nacional. En el este, bueno, los Nationals están con una ventaja bien, bien, bien sabrosita de 4.5 juegos sobre los Phillies, que wow, esta división está pero horrible, de verdad, horrible. Mira, el único equipo que está, digamos que tiene récord positivo, es Washington, porque Filadelfia está jugando para 500, 12 y 12, y los demás están por debajo de 500. Horroroso, de verdad. De verdad, fíjate que los Mets, que también eran favoritos, tienen 11 ganados, 14 perdidos. Wow. Todos esos equipos han perdido 7 de sus últimos 10 partidos. Increíble. Sí, bueno. Bueno, para que tú veas cómo está esa división de mediocre. Muy bien. Después, en la central, bueno, los Cubs están empatados con Milwaukee. Wow, Milwaukee ha sido, Roberto, una revelación. Un equipo que el año pasado terminó último. Bueno, están ahí, fíjate, uno tiene Chicago 3-12 y Milwaukee tiene 14-13, ok, están empatados, uno de ellos tiene un juego menos. Cincinnati 12-13, San Luis 12-13, Pittsburgh, el año pasado estaba bien, tuvo 11-14. Ok, y en la oeste, bueno, fíjate, Colorado y Arizona están dominando esta división, fíjate tú, sobre Los Ángeles Dodgers, sobre San Diego y sobre San Francisco, que va último en su división. Wow, ¿quién iba a decirlo? Pero bueno, lo acabas de decir con Kansas, ¿no? Uh-huh. Que Kansas campeón, ahora en último lugar. El último lugar ahora, perdón, el año pasado, ahora es está entre los primeros. Esa es la belleza del béisbol. Sí, claro. Y es que tú no puedes hacer, o sea, lamentablemente es muy difícil, por eso es que a veces se hace tan complicado pronosticar, porque hay a veces suceden cosas inexplicables como lo que le pasó a Kansas City, un equipo tan bueno que tuvo una temporada, o sea, fue subcampeón, la temporada siguiente fue campeona y de repente con la misma base, con el mismo equipo, y ha tenido dos temporadas, pero espantosa, ¿sabes? Entonces, bueno, mira, esas cosas suceden y bueno, por eso que es un juego, ¿no? Porque es tan apasionante, porque hoy estás bien, mañana estás mal, y eso no depende sino de ellos mismos. Ok, perfecto. Muy bien, vamos entonces rápidamente con las estadísticas, bueno. Liga Americana, vámonos con promedio de bateo. Abisail García de Chicago, 3.68 de promedio. En la Nacional, Ryan Zimmerman, 420. Wow, qué temporada, 420 de promedio. Eso es un promedio muy alto. En jonrones, Chris Davis de Oakland, 10 jonrones, empatado con Aaron Judge de los Yankees. Wow, eso sí me sorprende. Este pelotero me sorprende. Ok, y en la Nacional, Zimmerman empatado con Eric Thames, cada uno con 11 jonrones. Después sigue Freddie Freeman, Roberto, que lo tienes en tu equipo. También sí. te ofreció un buen trade por él y tampoco quisiste. Pero gracias, bueno, está bien. Adiós. Consérvala porque estaba jugando muy bien Freddie Freeman. En impulsadas, bueno, Miguel Sano de Minnesota tiene 25 empujadas. Y en Nacional, Ryan Zimmerman, 29. También está Zimmerman, de verdad que, wow. Clase de temporada hasta ahora. En victorias, bueno, aquí te vas a poner contento. Dallas Keuchel de Houston, 5 victorias. Y en la Liga Nacional, Clayton Kershaw con 4 victorias empatados. Hay 4 lanzadores empatados con 4 victorias. Kershaw, Cueto, Helixson, Peralta, y Robles. ¿Okay? Y en la Americana hay cuatro también empatados con cuatro victorias, que son Dylan Bundy, Ervin Santana, Jason Vargas y Andrew Trix, ambos con esos cuatro con cuatro victorias. En efectividad, bueno, Ervin Santana de Minnesota con 0.77 de efectividad y Mike Leake en la Nacional con 1.35. Son los líderes en esta en este departamento. Vaya que 0.77 es bien bajito. Wow, increíble. Y el tuyo, el de Houston, Keuchel tiene 1.21. También es un una super efectividad. Está excelente. Bueno, en rescates, bueno, Craig Kimbrell de Boston, 8 salvados, y por la Nacional Greg Holland de Colorado con 11. Ok, después de estos tienes 3.7 con el número de salvados: Kenley Jansen, Tony Watson y Neftalí Feliz. Y en la Americana, bueno, tienes a Brandon Kisler con 7 y Ken Giles de Houston, por cierto, que este es relevista interesante, Roberto. No sé, voy a ver si nadie lo tiene en el fantasy para tomarlo. Ken Giles con 7 salvados. Está muy interesante. Cody Allen de Cleveland con 6 y Rodríguez con 6. ¿Me iban a decir algo? Sí, iba a decir que me repitías el nombre para buscarlo y apartarlo. Se llama Ken Giles. Ok, gracias. Ok. Aquí consta que yo lo nombré primero, ok. Así que bueno, ya sabe. Ok, vamos a ver. Sí, bueno, estos son los principales rubros en lo que se refiere a las estadísticas. Muy interesante porque hay muchos peloteros que aquí se van turnando, pero bueno, me impresiona mucho lo de Ryan Zimmerman, que está líder en promedio de bateo, líder en jonrones y líder en empujadas. Eso sí es una vaya temporada por este jugador. Excelente. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, nada, finalizado el béisbol, Roberto, ¿qué te parece si brincamos de una para fútbol? Porque tenemos que hablar de la Champions, Roberto. El día de hoy se jugó el primer partido de las semifinales entre el Real Madrid, que recibía en el Santiago Bernabéu al equipo del Atlético de Madrid, ¿ok? Sí. En un partido, sí, donde, bueno, no tuve oportunidad de verlo, no vi nada más el resumen de los goles. Ganó 3-0, un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Vi la repetición, o sea, el resumen de los goles, y bueno, wow, de verdad que fueron unos golazos. De verdad que esta tarde fue la tarde de Cristiano, aparentemente. Y bueno, y los del Cholo Simeone lamentablemente no lograron conseguir su objetivo, que era, aunque sea, marcar un golcito que les diera ese respiro para tratar de matar la partida en el Vicente Calderón, ¿no? Ahora la cosa se le pone muy cuesta arriba, porque no es que no le pueda ganar al Madrid, sí le puede ganar al Madrid, pero si al no haber anotado ni un gol en el Santiago Bernabéu, si el Madrid llega a anotarle un gol allá en el Vicente Calderón, wow, se le va a poner cuesta arriba al Atlético, porque entonces tendría que marcar, a ver, tendría tres y tendría, y un gol del Madrid sería, valdría por dos, tendría que, o sea, serían cinco, ¿ok? O sea que el Atlético tendría que marcar seis. Wow, eso sí, wow. Es una tarea titánica, de verdad. Esa sí sería la remontada del año, ¿eh? Esa sí sería la remontada del año, exactamente. Exactamente. Esa sí sería la remontada del año. Y bueno, entonces, este es el partido de ida. Y bueno, aquí aparentemente el Madrid tiene una... Yo, como soy una persona realista, que no me gusta andar vociferando resultados y hacer anuncios de triunfalistas, no. No, yo soy muy humilde. Híjole, no sé quién sea así, alguien por ahí que siempre le pasa eso, ¿no? Que por exceso de triunfalismo pierde. Bueno, No, y además no, esa persona no ha de ser juez y parte en una quiniela de béisbol que él ha organizado, ¿no? O sea, para nada. No vamos a decir nombres para defender a los inocentes, ¿verdad, Roberto? Sí, no. Pero bueno. Espera, esto no da. Ángel. Ay, Dios. Bueno, sí, entonces yo, siendo muy cauto, debo decir que, bueno, que el Madrid tiene una gran posibilidad de pasar a la final. Pero bueno, tiene que jugar el partido, tiene una importante ventaja a su favor y creo que tiene mucho chance de ir a la final. Y la otra llave es mañana, un partido muy bonito, un partido donde el Mónaco va a recibir a la Juve. Este es un partido, Roberto, de dos tendencias distintas. A ver, un equipo como la Juventus, que tú sabes que los equipos italianos se caracterizan porque defienden muy bien su arco, ¿no? Ellos se juegan mucho al contragolpe. Y en cambio el Mónaco es una escuela, obviamente, muy ofensiva. O sea, son equipos que van siempre al ataque, ¿okay? Van siempre buscando subir, buscando manejar balones en el medio campo, cosa que hacen muy bien. Y bueno, son, como te digo, dos tendencias distintas y hay que ver cuál de estas dos va a ser aquí la que va a surgir, pues, la que va a tomar la tónica, pues, del partido. Un partido interesante, se va a jugar, obviamente, el partido de ida, que yo creo que si la Juventus logra sacar aquí un empate, y mejor, si fuera marcando un golcito, oye, después en su casa, allá va a ser en el oye, no recuerdo, tengo un lapso, no recuerdo el nombre del estadio de la Juve, pero allá en Turín, pero wow, va a ser bien difícil para cualquier equipo, o sea, vencer a la Juve en su casa, bien bien complicado. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tener, esto es lo que vamos a ver a presenciar el día de mañana. El partido es a las 20:45. Me imagino que esto es horario, wow, esto es horario, sí, horario europeo. Okay. Claro. Cosa que para nosotros, por lo menos de este lado, ese partido es a las 2:45 de la tarde. Pero bueno, es lo que quería comentar. Esto, obviamente, tocar el tema de la Champions, que también está en su fase de cierre y de clausura. La final de la Champions, como siempre, es el mes de, bueno, oye, no recuerdo, creo que también es a finales de mayo. Y bueno, siempre es todo un acontecimiento. Muy bien. Bueno, terminado esto, Roberto, entonces vamos a hacer un cambio aquí de 360 grados, vámonos a irnos para Fórmula 1. Fórmula 1, porque este fin de semana tuvimos competencia europea. Y bueno, mira, comentar pues que, ya que estoy buscando aquí, que se me perdió el... ok. Perfecto. Sí, porque siempre cuando hacen una... estoy buscando aquí el nombre del Gran Premio. Porque... ok, bueno. Muy bien. Ok, ya, perdón. Ok. Este fue el Gran Premio de Rusia. Ok, Gran Premio de Rusia. Que, bueno, se celebró el día de ayer. Y, bueno, mira, tenemos un piloto debutante... ganador, un piloto, no debutante en la Fórmula 1, sino que es debutante en el podio, de ganadores. Se trata de el finlandés Valtteri Bottas, que el día de ayer con Mercedes-Benz logró su primer triunfo en la Fórmula 1. ¿Okay? Logrando vencer a los dos Ferrari, que bueno, que este año tienen un carro bastante competitivo, un carro que va a ser muy, muy, muy, muy difícil de vencer esta temporada. Y bueno, aquí se van a, prácticamente se van a batir entre estas dos escuderías. O gana uno, fíjate que ha sido así. Ferrari, Mercedes, Ferrari y otra vez Mercedes. Increíble. Muy bien. Bueno, sí, y aquí Lewis Hamilton, el otro corredor de Mercedes, pues llegó en el cuarto lugar, bueno, con innumerables contratiempos, miles de problemas, bueno, se esperaba una mejor carrera de él, y bueno, lamentablemente pues terminó en cuarto, yo digo lamentablemente porque soy seguidor de Lewis, ¿no? Pero bueno, igual anda en carros muy competitivos y creo que esta va a ser la tónica de aquí para el resto de la temporada. Así que bueno, eso fue lo que aconteció ayer en el Gran Premio de Rusia, ¿okay? Un circuito por demás muy bonito, muy llamativo, de verdad, mucho colorido, y bueno, espectacular, muy muy muy bueno, y vamos a ver qué nos va a seguir deparando este campeonato. Y bueno, ya para finalizar con esta ronda de noticias, Roberto, comentarte que pues esto sí tiene que ver con hipismo. El sábado que viene se corre el Kentucky Derby, como todos los años, yo siempre hago una pequeña reseña, pues, previa a lo que será la carrera de las Rosas, ¿ok? Siempre me gusta, pues, hacer este comentario, ¿ok? Porque, bueno, digamos que son los dos minutos más emocionantes del mundo, pues, como le dicen los entendidos del hipismo, ¿ok? Y entonces, bueno, mira, fíjate que haciendo una pequeña tareita, digamos, predictiva, pues, vamos a decirlo así, tenemos que los principales favoritos de esta carrera, bueno, no, bueno, muy poca, yo sé que mucha gente de la audiencia no, a lo mejor no son muy seguidores del hipismo, pero bueno, va a ser una carrera muy bonita, muy interesante. Hay varios caballos que están nominados, que corren como favoritos. Roberto, yo desde ya te voy a decir que en esta carrera, para esta carrera, va un caballo que es entrenado por ese entrenador, lleva entrenador venezolano y jinete venezolano, ¿ok? Se trata del caballo Gunereva, que entrena el venezolano Antonio Sano, y va a montar el supercampeón José Javier Castellano. Y bueno, hay mucha esperanza con este animal. Obviamente, pues, uno como venezolano se emociona porque nosotros aquí vivimos esa experiencia en el año 71, cuando el caballo Cañonero, Cañonero II, ganó el Kentucky Derby con entrenador venezolano y jinete venezolano, ¿ok? Obviamente el caballo no fue un caballo nacido en Venezuela, era un caballo que nació en Estados Unidos, lo trajeron a Venezuela a correr, ¿ok? Hizo una muy buena campaña pistera, y los dueños venezolanos en ese momento pues deciden, como el caballo ya automáticamente tenía una invitación, un cupo, pues, porque en esa época los caballos siempre, todos los caballos que nacían, que ya son, no se están implementando porque eso cambió por el sistema de los puntos, pero anteriormente ciertos animales ya venían con una invitación, ya de nacimiento ya tenían un cupo asegurado en esta carrera, ¿ok? Entonces, los dueños aquí, bueno, tuvieron esa visión, pues, ese sueño de ir a correr la carrera. Obviamente era una Venezuela que permitía esas cosas, ¿no? Permitía esos sueños. Un país que era boyante, una moneda muy sólida. Y eso, y los dueños de este caballo deciden regresar con él a Estados Unidos a probar suerte, pues, así como un sueño. Y bueno, lograron lo que se consideran los entendidos de la materia como la mayor sorpresa en un Kentucky Derby. O sea, un caballo extranjero, o sea, extranjero me refiero, un caballo que venía de otro país, siendo el caballo americano, porque nació en Estados Unidos, pero bueno, viniendo de otro país, a llevarse este gran premio por encima de caballos que en ese momento, pues bueno, tenían tenía mucha fama y mucho pedigrí. Entonces, bueno, yo era un niño cuando eso, y siempre me quedó ese recuerdo, ¿no? Yo creo que eso fue parte de lo que hizo mi fanatismo por el hipismo. Y bueno, ahorita con este caballo vuelvo a soñar pues con que una llave venezolana pudiese pues llevarse la carrera de la Rosa. Este es un caballo muy bonito, con un pedigrí muy interesante, y creo que pudiese pues lograr el triunfo, ¿no? Dios quiera que sí. Por parte de tu compatriota jinete Víctor Espinosa, Roberto, va a correr un caballo que se llama Gormley, un caballo pues con un pedigrí también muy interesante. Y bueno, siempre el jinete Víctor Espinosa siempre nos acostumbra pues a que es un jinete con muchísima experiencia que siempre sorprende. Bueno, tiene ganando prácticamente varias veces esta carrera de las Rosas. Caballos como California Chrome, por ejemplo, lo ganó con American Pharoah, que por cierto ganó la triple corona. En fin, va a estar muy bonita, va a estar muy, muy bonita esta carrera. Por supuesto, la semana que viene pues ya les podré dar los ganadores, como, o sea, toda una, voy a hacer un pequeño reportaje sobre lo que sucedió en Churchill Downs. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar sobre esto, la carrera de las Rosas, que pues nunca no me gusta pues dejarla pasar por debajo de la mesa, y año tras año acá en el programa, pues bueno, tú lo sabes muy bien, hago mención sobre este evento que para mí es uno de los más importantes del mundo. Ese es mi comentario, Roberto. Sí, cuéntame. Qué bueno que lo platicas. Yo ni por enterado, pero me acuerdo que el año pasado dijiste que en el Derby de Kentucky, en el mismo, estaba Tom Brady, que estaba Aaron Rodgers, que había diferentes estrellas de otros deportes. Y entonces, pues se ve que, obviamente, en ese entonces lo platicamos, lo vuelvo a decir, es un evento tan importante que otros grandes atletas van a disfrutarlo. Sí, sí, ¿no? Y actores de cine. O sea, es una alfombra, es como una alfombra roja del hipismo. Mira, van condesas, van duques, o sea, van jeques árabes, o sea, van personalidades, políticos, de verdad que, inclusive estaba leyendo también, Roberto, ya que estamos hablando de esto, y bueno, se sale un poquito del tema, pero hay que tocarlo, que las medidas de seguridad se iban a duplicar y a triplicar, ¿sabes? Porque la cantidad de personalidades que van a asistir aquí a Churchill Downs, obviamente, y con todos los actos terroristas que se han vivido últimamente, Maratón de Boston en Francia y todo, pues mira, se teme pues obviamente que bueno, cualquier loco radical pudiese pues, ¿por qué no?, cometer una locura en un sitio y en un evento tan importante como es el Kentucky Derby. En este caso, la edición número 143. Roberto, parece mentira. Esta carrera se corre hace 143 años. Increíble. Y sigue vigente. Y sigue vigente. La alfombra roja. Exactamente. Entonces, bueno, esto va a ser muy bonito y bueno, espero pues hacerles un buen resumen la semana que viene. Y tengo una ilusión muy grande de que, como te decía, esta yunta venezolana pudiese llevarse esta carrera tan importante a nivel mundial. Ok, sí. Bueno, entonces, dicho esto, brincamos de una a tus noticias, Roberto. Háblanos un poquitico entonces de lo que traes de la NFL, el draft, qué agarraron los equipos más importantes, porque no podemos hablar de todos los equipos, por supuesto, pero los más importantes, pues, a nivel de, por ejemplo, Steelers, Patriotas, Dallas, no sé, Packers, okay, por ejemplo. Okay, antes de iniciar con qué agarraron nuestros equipos, antes de iniciar, Iván, con los que para mí son los mejores, los equipos con lo que en papel, recordemos que en papel, porque recordemos que lo que platicamos la semana pasada, que el draft es un volado, no sabemos si van a ser buenos o no jugadores, buenos o malos jugadores o no, etcétera. Tengo que decirte, Iván, que estoy impresionado. El número de trades que se hicieron este draft, entre los que ya se habían pactado, por ejemplo, cuando Cleveland recibió a Brock Osweiler para recibir un número de picks, etcétera, y que tenía en este caso no 7 sino 11 trades en este draft, 11 picks en este draft, Iván. El total de trades, Iván, que los equipos hicieron fue de 149. Wow, bendito los trades. En las 7 rondas hicieron trades. No, Iván, no puedes decir bendito los trades. Entiende, se hacen los trades cuando, oye, tienes esto, yo te ofrezco esto. Ah, me interesa, es un buen jugador por este pick que quieres. Ajá, exacto. Trades buenos. ¿Sabes qué, Iván? A eso estamos hablando. Te voy a hacer un trade después. Ajá. Sí, okay. Vas a dar un jugador que yo quiero y tu pick número 1 del siguiente año. Bueno, mándame el trade, yo lo voy a estudiar. A lo mejor te doy mi segundo pick. Claro. Eres un ardido. Pero bueno. A ver. Ahí te va. Vamos a hacer cómo fue cómo fueron los picks para los tres equipos que nos interesan. Obviamente Steelers de mi lado, Dallas del tuyo y Patriotas, porque eres un vendepatrias, del otro. ¿Sí? Pittsburgh. Creo que fue uno de los mejores drafts que ha tenido. En el número 30. Qué bueno. ¿Mandé? No, qué bueno que hayan tenido un buen draft. Sí. Ahí te va. En el número 30 agarraron a TJ Watt, hermano de JJ Watt. ¿Sí? Y también de Derek Watt. ¿Y qué posición juega? Él juega linebacker. ¿Sí? Outside linebacker, que es la misma posición que tiene ahorita James Harrison. ¿Sí? James Harrison en los Steelers, pues tiene 38 años de edad. Aunque hizo 5 capturas el año pasado, pues fue el que más hizo capturas el año pasado, que es muy raro para los Steelers. Sin embargo, TJ Watt tiene algo muy peculiar, Iván. Su hermano, JJ Watt, juega obviamente con Houston, ¿no? 3-4 años fue el jugador del año, ¿sí? Derek Watt juega de tight end con San Diego. TJ Watt, Iván, los primeros 2 años en college jugó de tight end. ¿Sí? Simplemente hizo un cambio el año pasado y ese cambio fue muy bueno. ¿Por qué? Pues tuvo una intercepción que llevó a anotación. Tuvo 14 o 15 capturas para pérdida al quarterback. Y tuvo otras cosas. Y entonces, cuando estuvo en el combine, los Steelers lo vieron y le gustó mucho el manejo de manos que tiene. Porque, pues obviamente, si tú tienes a un linebacker que puede hacer presión, pues también necesitas a un linebacker que pueda agarrar bien el balón y que no se le zafe, o que pueda interceptar el balón. Entonces TJ Watt tiene eso. No está chaparro, mide 1.95, o sea, mide 6 centímetros más que yo, y es uno de los 4 mejores linebackers que había. Y en el momento que lo tomaron, pues los Steelers lo tomaron. Entonces fue muy bueno, Iván. Otro pick que tuvieron fue de Juju Smith-Schuster, que por cierto, Iván, no sé cómo le podemos decir a esta generación, pero pues si Dallas agarra en su primer pick a una persona que se llama Taco y Steelers agarra a un Juju, o sea, no te metas con mi Juju. ¿Sí? Taco. Sí, Taco y Juju, no sé qué le pasa a los papás de estas generaciones. O sea, nada de Mario, nada de William, nada de Bob, no, Juju y Taco. No manches, qué pedo con estos güeyes. Pero bueno, Juju Smith es un receptor y es un receptor muy parecido a Hines Ward. ¿Por qué? Es muy físico, es muy rápido, tiene muy buenas manos. Entonces, es una herramienta que le va a ayudar a Roethlisberger. Y en especial, porque Mantavis Bryant pues viene de una temporada en la que estuvo suspendido por drogas. Y que los Steelers ya han aprendido pues, que pues otros le pueden pasar lo mismo, ¿no? Entonces quieren tenerlo. Como tal, agarraron a otros jugadores, a un safety que es Cameron Sutton, agarraron a James Conner, que lo que tiene James Conner, que están diciendo, es de que pues es un sobreviviente del cáncer. Estuvo muy bien, ¿no? Jugó para la Universidad de Pittsburgh, pero lo más importante, este es un running back que es excelente en terceras oportunidades y en oportunidades de corto yardaje. Entonces lo que pasa es de que le va a quitar la presión a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell estaba en todas las en todas las jugadas ofensivas terrestres. No puede ser. Esto les va a ayudar. En la cuarta ronda agarraron a Joshua Dobbs, un quarterback. Vamos a decir que es igual que un Dak Prescott, en el sentido de que pues lo agarras en la cuarta, entonces como que lo vas formando y puede ser un buen backup para Ben Roethlisberger. Y fuera de eso fueron agarrando otros jugadores, ¿no? Solamente una cosa, Iván. Esta es por séptimo año consecutivo, los Steelers agarran a un jugador defensivo en la primera ronda. Desde que agarraron y cometieron el error de agarrar a Rashard Mendenhall, no han vuelto a agarrar a ningún ofensivo. Entonces, te puedo decir, Iván, que es algo muy, muy bueno para Pittsburgh esto de aquí. No sé si tengas algún comentario de esto. No, bueno, no, interesante. Interesante porque, obviamente, se están reforzando muy bien, ¿ok? Y como tú dices, pues, si logras tener jugadores que puedas agarrar en cuarta ronda y que sean y que los puedas desarrollar, pues bueno, es muy interesante para cualquier equipo, ¿no? Claro, claro. Me parece muy, muy bueno, excelente. Ahora, mi pregunta es, ¿este Watt será tan bueno como el hermano? Pues bueno. ¿Qué dicen los scouts? ¿Qué dicen los reportes? Porque eso es interesante también saber, ¿no? Mira, el head coach de la Universidad de Wisconsin, donde jugaba TJ Watt, que por cierto, los Watts son de Wisconsin, o sea, jugó en una universidad local, le habla a al general manager de los Steelers y le dice el año pasado, ¿no? Le dice, oye, fíjate que tengo este chavo que estaba de tight end y brincó a esta posición de linebacker, outside linebacker. ¿Me puedes analizar? Dime, ¿cómo lo ves tú? Entonces, Kevin Colbert, el general manager de los Steelers, ve los tapes, las cintas, todos los videos, y le regresa la llamada al coach y le dice, este chavo es de primera ronda, definitivo. Y entonces cae con los Steelers. Que si puede ser tan bueno como su hermano, no lo sabemos. Vuelvo a lo mismo, es un volado, es un cara o sello, como tú me dijiste. O sea, no existe una fórmula para determinar. Sin embargo, pues viene con dos hermanos que juegan en la NFL y uno de ellos es uno de los mejores defensivos de la liga. Yo pensaría que va a ser muy bueno. No sabemos si vaya a ser el mejor que el hermano, ¿no? Sí, bueno, porque tú sabes que siempre se estila eso, ¿no? Siempre dicen, wow, será tan... Fíjate, por ejemplo, en el caso de los Gronkowski, todos han jugado en la NFL, pero solamente uno ha sido el que ha sido una estrella, ¿no? Exacto. Entonces, pero además no sé si sepas que Rob Gronkowski es más grande que sus hermanos. Y creo que pasa lo mismo aquí con J.J. Watt. Pero bueno. Okay. O sea, yo creo que aquí también tiene que encajar el jugador en un buen equipo de coacheo y también de la misma manera. Además, si los Steelers lo agarraron en la primera ronda, pues quiere decir que están buscando ya el sustituto de James Harrison y lo van a capacitar para eso. Entonces yo creo que es... Y además aquí hay una cosa muy importante. Salió en su tercer año de universidad, o sea, salió como junior y se hizo elegible. De la misma manera que Juju Schuster, él salió de sophomore, o sea, sale a los 20 años. Entonces, cuando tú agarras un talento joven en las primeras rondas, te puede servir mucho más, puedes pulirlo más y es más adaptable. Ok. ¿Sí? Ahora, pasamos con Dallas. Dallas tenía el pick número 28 y en algún momento, Iván, tenía en dos opciones para agarrar. O agarraba a TJ Watt, ¿sí? Que se fue a TJ Watt, que se fue con Steelers. o agarró a Taco Charlton, que es el que agarró. Taco Charlton. Taco Charlton. Ah, bueno. Sí, le dicen taco de carnitas, cariño. Pero bueno. Taco Charlton, para muchos TJ Watt era mejor que Charlton. Lo que pasa es que Charlton tiene algo muy especial. Tiene una habilidad brutal, ¿sí? Tiene una agilidad asombrosa y eso es por lo cual Dallas se decidió a agarrarlo, ¿sí? También lo que hizo Dallas fue agarrar a Chidobe Awuzie. ¡Uy! ¿Sí? ¿De dónde es ese? ¿Hawaiano? No, yo creo que ha de ser nigeriano o algo. ¡Qué bárbaro! Ahorita te digo. Chidobe Awuzie lo que tiene es que puede ser un cornerback o puede ser un safety, que eso es muy valioso en esta liga, porque te especializabas tanto que, pues la verdad, esto como que combina dos posiciones, entonces podría andar migrando, ¿no? Perdón. Taco Charlton no se llama Taco, así le dicen, seguramente le gustan los tacos. Él se llama Bidaun Tae, entonces mejor le decimos Taco. Yo creo que mejor le decimos Taco, yo creo. Sí, Dallas lo que tuvo es un muy buen draft, Iván, un buen draft porque lo que hizo fue atacar la defensiva. O sea, ¿para qué buscas algo en la ofensiva? Ya tienes algo en la ofensiva, ¿no? Entonces, empezaron a buscar cosas en la defensiva. Estás buscando a Taco Charlton, Chidobe Awuzie, y agarraron también a un safety que es Ryan Switzer, Javier Woods. Entonces, lo que hizo, ahora sí se me hace muy bueno por parte de Dallas, es de que en vez de encontrar puestos importantes en la ofensiva, lo que hicieron fue llenar la defensiva, porque recordemos que Dallas, el problema del año pasado que tuvo, es de que sí, hacía muchos puntos con Ezekiel Elliott, con Dak Prescott, pero les metían muchísimos más, y más por la secundaria. Todo lo que hicieron fue llenar esos hoyos de la secundaria. Para mí, hicieron lo mejor. ¿Sí? Oye, ¿y por qué no agarraron a un tight end? Ya con las que yo creo que ya lo que le queda es muy poco a Jason Witten, hubiesen podido meterse un buen tight end, digo, ¿no? En cambio agarraron dos cornerback, un wide receiver, un safety, otro cornerback, un defensive tackle, otro wide receiver y un defensive tackle también. Eso fue lo que agarraron. Mira, lo que pasa es que tú estás viendo a Jason Witten, ¿sí? Pero no es una prioridad. La prioridad realmente era la parte defensiva. Uh-huh. La secundaria era un hoyo. Igual que le pasó a Pittsburgh, ¿eh? El problema de que tenía Pittsburgh es de que era un hoyo también en la secundaria. La secundaria, puta. Cuando jugaron contra Patriotas, les hicieron lo que quisieron, lanzándole pasos para allá, y le pasó lo mismo a Dallas, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que hicieron un muy buen draft, Jerry Jones y su hijo, seleccionando defensiva. Mira, velo de esta manera. Jason Witten, muy probablemente esta sea su última temporada, si no se lesiona antes. ¿Sí? Uh-huh. Sin embargo, tú necesitas darle, y eso lo voy a platicar con Cleveland, tú necesitas darle un respiro al quarterback. El quarterback no se puede andar metiendo a cada rato porque tu defensiva permite que te claven puntos a cada rato. Tú necesitas darle un respiro al quarterback y hacer que el quarterback vea los errores, analice la defensiva y te pueda así llevar cadenas, mover las cadenas para anotar, para meter puntos de 6 o rol de campo, o lo que sea. Sin embargo, si a cada rato se está metiendo, puedes lesionar a tu quarterback, lo que no quieres en Dallas. Ya encontraste a tu sustituto de Tony Romo. No quieres que Dak Prescott se lesione. ¿Por qué? Claro. el sustituto de Dak Prescott no es bueno. No sé ni quién es, pero realmente no es bueno. No puedes tenerlo. Y entonces lo que necesitas es darle esas armas a la ofensiva, que descanse la ofensiva, gracias a que la defensiva mueva cosas ahí. Uh-huh. Cierto. ¿Sí? Uh-huh. Okay, venga. Muy bien. Pues bueno. Y pasamos por último a Patriotas. Patriotas tuvo un serio problema, Iván. Platicamos uh-huh. que su único pick, primer pick, debido a los cambios que había hecho y todo, era en la tercera ronda y tenía 5 picks. Pero hizo un cambio y solamente se quedó con 4. Tuvo un draft decente, bueno, pero no espectacular como lo hubiéramos esperado. La cosa es que Belichick tiene otra cosa, Iván. Es tan impresionante que agarra jugadores que parece que no son y los eleva cañón, ¿no? Entonces, uh-huh. en la tercera ronda, agarró a Derek Rivers, que es un pass rusher, que puede hacer un pareja con Dota Hightower, ¿sí? Luego, okay. siguió a Antonio García, fíjate que no sé qué posición tenga. Offensive tackle. Ok. Pues creo que es el chavo que podía jugar de blindside. Sí. Venga, pues se me hace bien. Yo creo que no creo que lo vayan a meter inmediatamente, pero pudiera ser el sustituto de alguien por ahí, ¿no? Uh-huh. Luego sigue Dietrich Wise. Ay, Dios mío. Defensive end. Exacto. Lo que puede hacer. No, espérate. Perdón. 1.95 centímetros, 124 kilogramos, viene de Arkansas. Ya me acordé. Este tipo, lo que puede hacer es jugar en posición, obviamente como defensive end, pero también en nickel por la velocidad que tiene. Para ser un defensive end, corrió en 4.92 las 40 yardas, que eso es muy rápido para alguien en su posición. Y más en su altura. Mide 6'5". El tipo mide 1.95. 1.97. Es 9 centímetros wow. más grande que yo. Sí, mide 1.97. Entonces, para esa velocidad de ponerse en níquel, significa que es muy, muy rápido. Entonces, ese es como yo lo veo. Y la otra que estaba viendo, Connor McDermott lo agarraron así. Él estaba pronosticado en las rondas bajas. Él es un offensive tackle. Simplemente él mide 6'8". Estamos hablando de 2 metros, ¿sí? Pesa 307 libras. Y realmente tratar de mover a alguien así está muy difícil. Entonces, según yo, este es un buen movimiento por parte de Patriotas. El problema es de que no tuvieron muchos movimientos debido a los trades que hicieron. Claro. ¿Sí? Ahora, te voy a platicar de los mejores movimientos, Iván. Uh-huh. Perdón. Para mí, el equipo, desde antes, que estoy muy impresionado, y que para mí hizo lo mejor, fue Cleveland. Es la primera vez, Iván, que puedo decirte que Cleveland jugó sus cartas como nunca lo había visto. ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo, Iván? Cleveland tiene una serie de eficiencia. Desde el 2000 han pasado, 15 quarterbacks, ¿sí? Todos uh-huh. de primera ronda, o casi todos de primera ronda. Les pagaban supercontratos para que no pudieran hacer mucho, ¿no? También, pues, la ofensiva no era muy buena. También, pues, tenían múltiples coaches, coordinados ofensivos. Realmente no movían mucho. Pero ahora, Cleveland hizo, para mí, el mejor draft de toda la NFL. ¿Por qué? Porque se centró en lo que yo te decía. Primero, agarró un defensive end, ¿sí? Myles Garrett. Exacto, con la primera posición. Eso es lo más importante de todo. Este tipo es muy bueno, ¿sí? Va a jugar con... Ay, con este que estaba en Patriotas, se lo enviaron trade a Cleveland el año pasado. Jamie Collins. Gracias, muchas gracias. Jamie Collins. Ellos van a ser una pareja impresionante. Van a revolucionar la defensiva. Y algo que hizo Cleveland muy bueno fue eso. No agarrar quarterbacks porque uno... No había buenos quarterbacks. Si agarraron quarterbacks en las primeras 10 posiciones, me impresionó. Yo pensé que no iban a tomar tantos. Que no iban a tomar, un quarterback en esas 10 posiciones. Sin embargo, Iván, Cleveland no cometió el error que todo mundo comete. Sí, vas a tomar un quarterback porque es importante. No, agarraron al mejor jugador disponible, obviamente la primera posición, de FCB que ayudara a Jamie Collins y forjara la defensiva. Uno. Dos, en la misma ronda agarraron otros dos picks, ¿sí? Hicieron un cambio con Tejanos. Tejanos estaba en el lugar 25 y da, no me acuerdo cuántos picks, a Cleveland. Y entonces Cleveland sube del 2 al 25, o baja más bien. Y entonces agarran un safety, Jarrell Peppers, de la misma manera. O sea, tú tienes ¿cómo se llama? Joe Hedden. Joe Hedden es un safety que juega muy bien para Cleveland, pero el problema es que tiene muchas drogas y problemas y demás. Entonces agarran a Jabril Peppers para cubrir esa posición. Muy bueno. Y además se echan un movimentazo con otro trade con Packers para agarrar un tight end que es David Njoku. David Njoku, Iván, es el mejor tight end de toda esta generación que fue agarrado en el draft. ¿Por qué? Porque es muy grande. O sea, mide 1.94. 1.93. Ajá, y pesa 111 kilos. Viene de Miami. Exacto. Pero tiene excelentes manos. Cubre muy bien las rutas. Es muy inteligente. Es muy físico. Esa es la parte muy importante también en un tight end. Que tenga buenas manos y que soporte los golpes. Como un J.C. James de Steelers. ¿Sí? Como un Whedon en sus años jóvenes. Como un Gronkowski, por Dios. ¿Sí? Entonces llevaron tres reclutas en la primera ronda. Luego en la segunda ronda agarran a DeShone Kizer, que no, para mí no es un quarterback franquicia, no es un quarterback a largo plazo, pero lo que les va a dar es una competencia con Osweiler, si esto todavía lo siguen teniendo, y le va a permitir a Cleveland poder agarrar al quarterback de futuro el próximo año. Porque la generación que está jugando ahorita, o que va a jugar esta temporada, y que la próxima va a poder ser elegible, es muchísimo mejor que la que hay que la que fue tomada en esta ronda. Entonces Cleveland, en vez de acelerarse y decir, no mames, necesitamos un quarterback, dijeron, vamos a agarrar un quarterback que nos vaya llevando el paso hasta la siguiente temporada, y ahorita fortalecemos lo que necesitamos. Entonces Cleveland tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de los 11 picks que tenían entre trades que fueron haciendo. Tomaron, después del quarterback, un defensive tackle, un cornerback, un offensive tackle, un defensive tackle, un kicker, wow, y un running back. ¿Sí? Entonces, para mí, Cleveland, Iván, fue el ganador definitivamente de este draft. Claro, reitero, es un volado. En papel suena maravilloso esto. No lo sabemos hasta que Hugh Jackson haga las cosas que tenga que hacer para que los jugadores jueguen, ¿sí? Van a haber movimientos, van a haber lesionados. Sin embargo, en papel, este es el mejor. Y en especial porque no se dejaron llevar por la zanahoria de ¡sí, vamos a agarrarlo rapidísimo! No. Vamos a agarrar el quarterback cuando lo necesitemos. Con calma. Exacto, con calma. ¿Sí? Ok. Y ahora te voy a decir el segundo ganador, o bueno, más bien, no voy a decir quién es el segundo ganador, pero te voy a decir el perdedor. Un equipo que sigue sin entender, o sea, que fue la contraparte de Cleveland, que cometieron los errores habidos y por haber y no han entendido fue Chicago. Chicago estaba en la posición número 3. En la posición número 2 estaba San Francisco. Se cree, y yo lo creo, que John Lynch, aquel gran cornerback de Tampa, que es ahora el general manager, que yo decía, no, seguramente no va a ser buen jugador, no va a ser general manager, hizo una jugada maestra, así tipo Kasparov, tipo pase de Montana de Brady de Roethlisberger, swing shot de Federer, como tú quieras. ¿Qué fue lo que hizo? Esto es lo que creo que pasó, y muchos expertos también creen lo mismo. John Lynch le habla al general manager de Chicago y le hace creer que va a tomar a Mitch Trubisky, que es un quarterback, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Chicago? Se acelera y dice, no lo tomes, lo queremos tomar nosotros. Ok, ¿qué me das a cambio? Okay. Entonces, le da el pick de primera ronda, que es el tercero. Le da dos selecciones colegiales, la tercera y cuarta de esa ronda, y una más de tercera ronda del 2018 para tomar a Trubisky. ¿Sí? Trubisky, muchos le dicen que como es un quarterback que solamente tiene 13, que jugó 13 inicios en colegial, que no se sabía mucho. Yo es uno de los cuatro quarterbacks que iban a saber tomados en las primeras dos rondas. Yo creo que el quarterback podría llegar a ser. No un tipo Tom Brady, nada, pero sí que podría ayudar a Chicago. Pero se aceleró Chicago porque se la comió entera. Se la come entera, Iván, porque creen que San Francisco va a tomar. Y San Francisco, todas las señales indicaban que no iba a tomar un quarterback, que iba a tomar un defensivo. Porque John Lynch, sabiendo, o sea, un tipo con mucho colmillo también, sabía que no había mucho material de calidad en el quarterback, en el draft. Entonces, ¿para qué tomar un quarterback? ¿Sí? Y es por eso que mis respetos por John Lynch, pero qué estupidez por parte de, ¿cómo se llama?, de Chicago. Aunque San Francisco tomó en la tercera ronda a un quarterback, no es el quarterback franquicia, es lo mismo. Es un quarterback que les va a ayudar a mantener el paso hasta que el próximo año llegue la oportunidad de San Francisco de tomar al quarterback franquicia. Y ahora ahí te va, Iván. Chicago tiene un head coach que se llama John Fox, que pues obviamente estuvo en Carolina, obviamente estuvo en Denver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uh-huh. Fíjate que John Fox lo entrevistan y dice, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿por qué hicieron el movimiento por Mitch Trubisky? Y John Fox dice en cadena nacional, yo no sabía que iban a tomarlo. Teníamos otra opción. Entonces, para mí el equipo perdedor es Chicago, Iván, porque cuando el general manager y el head coach no están en la misma sintonía, como por ejemplo Garrett, bueno, por ejemplo Tomlin y Colbert, de Steelers, Belichick y Kraft, etcétera, etcétera, etcétera, y otros equipos así exitosos, esos equipos se van al fracaso. Entonces, en el momento en el que Chicago decide brincarse a su head coach y tomar a otro, ese equipo está yendo al fracaso. Definitivamente. Y ellos siempre insisten con tomar un quarterback. Ya con lo que le pasó con Kotler, no aprenden. Exacto. Exacto. O sea, no aprenden. Acaban de pasar de un contrato multimillonario con Kotler, que le pagaban 19, 20, 21 millones de dólares. Hoy en día Kotler quiere jugar y nadie lo quiere recibir. No, pues es una diva y etcétera. Pero Chicago cometió el error. Y ahora agarra a Trubisky. Claro, no va a ser esos supercontratos como los tenía antes. Pero entonces, ese es el problema. Y eso es algo que Cleveland y San Francisco están haciendo bien. todos los demás equipos dicen, yo tengo que ganar el Super Bowl la siguiente temporada. Solamente un equipo lo va a hacer. Pero hay dos equipos que dijeron, no, el material en el quarterback no está listo ahorita. Vamos a esperarnos a la siguiente temporada. Y esos equipos son Cleveland y San Francisco. Que podrán tener una temporada ganadora, podrían llegar a tener. Que lo van a tener perdedora, es muy probable. Pero el siguiente año van a tener un muy buen equipo. Y van a forjar probablemente una dinastía. Yo le veo más, yo le temo más bien a Cleveland que a San Francisco. A San Francisco. Entonces, eso es lo impresionante. Me gustó mucho el draft, lo que pasó y demás. Y los 149 trades es impresionante. Te voy a enviar a la NFL para que sepas lo que es un trade, Iván. Eso, me gustaría estar ahí. Haría trade con todo el mundo. Dame este pick, dame este jugador, toma este otro. Wow. Sí, inclusive Patriotas en algún momento dijo, Iván, read this, this is a trade. Not the tiny ones you're doing. Oh, yeah. Pero bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno, Roberto. Sí, bueno, yo creo que son los equipos más importantes en analizar y bueno, no sé. Dime tú si tienes a otro que valga la pena así nombrar, porque son demasiados equipos para poder, bueno, que pudiésemos ir poco a poco, ¿verdad? Me parece una buena idea ir poco a poco diciendo que tomó cada equipo. Para obviamente para tener siempre una sección de qué conversar, y así vamos a tener vamos a poder hablar de muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, estas fueron mis noticias de la NFL. Lamentablemente de aquí a septiembre no va a haber nada importante. Los campos de entrenamiento, jugador se lesionó la rodilla, que se le cayó la curita a un jugador, nada. Así es. Bueno, mira, ¿y qué te parece? No sé si leíste, pero Jamar Charles ha pasado a los Broncos de Denver. Así es. 3.75 millones de dólares el contrato. Exactamente, a la agencia libre. Y bueno, yo creo que no tiene mucho que perder, porque obviamente no se sabe nada de Jamar Charles a nivel físico. Puede ser una lotería, puede ser una muy buena firma, como puede ser un fiasco. Eso no lo vamos a saber. Así es por eso que Jamal Charles firmó un contrato de productividad con Denver. Si produce mucho, gana mucho. No produce nada, nada más gana el mínimo. Exactamente. Sí. Me parece bien. Todo dependerá de él. Así es. Muy bien. Muy bien, Roberto. Bueno, entonces, si no más nada de qué conversar, pues bueno, yo creo que lo podemos dejar así por esta semana. Y bueno, podemos ir a futuro, pues ir analizando el draft de otros equipos, a ver cómo, hasta que podamos completar toda la gama completa. Así es. Por ejemplo, nos faltó la de Miami, por ejemplo. Nos faltó la de los Packers, de los Gigantes. Bueno, en fin, son muchos equipos y bueno, si no vamos a perder la costumbre de hablar un poquito sobre NFL. Muy bien, Roberto, bueno, un gran placer haber compartido contigo esta edición del programa, como siempre, encantado, igual pues con toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana, como lo dije al principio, y bueno, ya será hasta la semana que viene. Cierto, muy bien, pues muchas gracias, Iván, por tus comentarios, por todo tu gran expertise en deportes, obviamente lo del tento que el derby de Kentucky que siempre se me va y que gracias a ti regresa. Muchas gracias a nuestra audiencia por seguirnos y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Así es. Bye bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.